Segundos, 49 y 31 y 32 ahora, para luego subir en dos tramos a la plataforma Internet Archive. Buscan las distintas emisiones, así, El Empalme de Radio Rock, y las dos primeras E con mayúscula, El Empalme, lo demás todo minúscula. Lo parió, che, me gustó mucho este disco, lo dejo ahí muy cerca de la bandeja para volverlo a tomar mientras hacemos un giro sorpresivo para escuchar. Mirá, esta alemana justo que presenta a unos galos o escoceses. Mirá la presentación que vara que hace la Frankfurt para este grupo que nos gusta mucho también, pero es de Escocia. Mirá, una alemana presentando escoceses. Das war also Weather Report. Und in den letzten 9 Minuten haben wir jetzt fröhliche Semi-Classics mit Beggar's Opera. Der nächste Beat Club ist am 25. September zur gleichen Zeit. Bis dahin, tschüss. Empalme FM. De una buena rosca y chorizo y un buen vino. ¿Cómo era el vino? Ya ni me acuerdo el nombre que me había dicho. Benavide, Bordenave, no sé, un nombre de eso me había dicho. El vino produce amnesia y otras marcas que no me acuerdo. Bordenave. Raymond Rowe, Beggar's Opera. Mira esa batería, che, y ahora el teclado empieza a descontrolarse por acá. Bueno, la guitarra también. Es una emisión sorpresiva de colección del Empalme Radio Rock. Estás escuchando rock progresivo en el Empalme. Empalme, Empalme, Empalme, Empalme, Empalme. ahí. Tal Hammond. Y tararira. Salao, ¿quién puede tocar un teclado así? Solo estos tipos. Bueno, había otros. Recuerdo que este grupo lo descubrimos cuando anduvimos investigando, bichando, conociendo, aprendiendo más del teclado Hammond, que es de 1935, ¿no, che? Vos, Víctor, que preguntabas qué hay de la música del 30. Bueno, tenemos el surgimiento del Hammond, que vino a impactar sobre todos los estilos de la música y también sobre el rock. Beggar's Opera. Y si hay transmisión del Empalme Rock, vamos a estar medio presente de a rato, como siempre, desde el partido del Coloso de la calle San Martín. Vegas Opera, Water of Change. Water of Change. Vegas Opera, Opera. Machine. We will find a star to guide us to a time where all. Space. We'll take. A veces hemos escuchado este disco de Pegaso's Opera, Woodruff's Change. Una joyita. Si no lo aprendiste en el 20, 21 y 22, va en el 24. Agregalo a tu playlist. Decís que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock. Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Palabras Andantes. Hoy, miércoles 8 de mayo de 2024, tenemos una temperatura de 18 grados y se esperan lluvias para lo que resta del día. Así que bueno, a tomar los recaudos para evitar mojarse. Mojarse, pero después secarse. En el día de hoy te traemos la recomendación de seguir estudiando un poquito lo que es Don Quijote de la Mancha, esta obra magnífica que nos regaló el señor Cervantes y que, bueno, escribió ya en algunas condiciones que repasábamos en el video anterior. Quería compartirte porque me pareció sumamente interesante de la forma que Cervantes hace la invitación a que leas este libro. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante, y así que podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno. Bien que como se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que colmen de maravilla y de contento. Bueno, me parece muy interesante el prólogo porque ya de por sí Cervantes lo que muestra es que o lo que nos dice directamente en estas palabras es que justamente la creatividad aflora en los lugares más, más recónditos, puede aflorar en los lugares más recónditos. Y me hace acordar aquel libro de Lel Cámara que se llama El desierto es fértil. Tener esperanza, tener el grado de estar en una situación que, si bien puede ser complicada, a su vez puede significar una posibilidad, puede ser ese vislumbre que a través de la puerta nos indique el inicio de algo. Y es muy interesante porque imaginen el inicio de qué algo significaba este prólogo, o sea, el inicio de uno de los libros más famosos, más reconocidos de la literatura mundial, por todo lo que aporta, ¿no? No solo en lenguaje, no solo en gramática, en palabras, sino también de la naturaleza humana. La descripción de la naturaleza humana que hay en el Quijote de la Mancha es impresionante, y es un libro que tiene la capacidad de mostrar también todas las aristas humanas que tenemos según los momentos que atravesamos. Por ende, te animo a que, bueno, nada, leas este libro. Hay versiones sintetizadas, digamos, que vienen, o sea, de menos páginas. Bueno, puede ser una primera aproximación, ¿por qué no? Pero después te recomiendo leer una de las versiones originales porque realmente es muy atrapante. De nuevo, gracias por estar ahí en estos 4 minutos de Palabras Andantes. Nos vemos en algunos días. Un abrazo. Viene a ser como nuestra sección. Digo que viene a ser como nuestra sección libros, literatura. Así como en la primera parte le hundía el corcho a Milei con la opinión, luego se suaviza y le entrega una beta a la literatura El Gavilán con El Quijote, y nosotros nos ponemos a tono porque esta canción, esta pieza que van a escuchar ahora, dijo el autor, o dijeron los autores, que remeda el movimiento, el sonido, la presencia del mar. Abajo son las olas. El platillo, las olas rompiendo en la orilla, en la costa. Y la guitarra, las gaviotas. Mac, de la primera parte de la formación, primera, quizás le podemos decir la original. Bueno, fue la primera formación que tuvo después varias modificaciones. Siempre lo escuchamos acá en El Empalme, a este disco, que es un disco single en 45 RPM. Se ha ido a descansar nuestro asesor musical Guevara, pero nosotros debemos cumplir con la audiencia. Desde lo más bestia a lo más civilizado. Bueno, hubo de todo. En el comienzo, impactados por ese informe de la pobreza descarnada en la Argentina, pero de la que tenemos nosotros también, la presencia de rostros indígenas, decía Darwin en su informe, y luego lo comentaría nuestro asesor politólogo y comentarista de excepción, Gavilán, buscando las causas más que las consecuencias. Bueno, fuimos de la bestialidad de la pobreza y del Minotauros, que fue el disco ese que escuchamos de... Minotauros se llamaba el grupo, Fly Away o algo así. El Minotauro, me quedó en el debe, es un monstruo de la mitología griega. Tiene cabeza de hombre y cabeza de toro y cuerpo de hombre. Su nombre significa toro de Minos. Esas cosas de los griegos, ¿viste? Vos lo agregaste a tu playlist, ahí Tino, Minotauro, Fly Away. Si no lo agregaste, agregalo, decir que lo escuchaste en El Empalme Radio Rock. Mirá vos, qué tranqui quedó esto ahora. Mirá vos. Y si hay transmisión del Empalme Rock, vamos a estar medio presente de a rato, como siempre, desde el partido del Coloso de la calle San Martín. Mirá vos, este grupo lo habíamos escuchado por ahí por el 20, ¿no? O el 21. Clanhead, full álbum. Es un misterio porque nunca supimos mucho y capaz no lo buscamos suficiente. Bueno, acá la gente sigue hablando del tiempo, que fue otro de los disparadores del programa de hoy, con ese informe del kiosco y de las fotografías que nos mandaron, el kiosco y el tocayo desde la cantina de la cabecera sur del río Queguay. Está todo fuera de borda. Y siguen los comentarios acá. El Nacho está diciendo que también está lleno de agua el departamento de Río Negro, los puentes y las vías de comunicación, todas inundadas, pero no es nada comparado con la realidad de Brasil. Me dice acá por interno Víctor Cabrera Sariz. Tremendo, si han visto los videos, y sobre todo el tremendo drama para los pobres. Solamente podemos decir, junto con la música del Empalme Radio Rock, Reflection of My Life. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrow, sad tomorrow, take me back. Emisión absolutamente desorganizada, como dijo el primer audio, estuvo, bueno, relativamente organizada. Hubo presencia de realidad, de opinión, sobre todo de realidad. De reflexiones. Hubo un lapso para sugerencias de literatura con la sección del Gavilán, que todavía no tiene nombre, ¿no? Recuerden que queda la emisión grabada en Internet Archive. La buscan como El Empalme Radio Rock. Las dos primeras E con mayúscula, la de E y la de Empalme. Bueno, lo puso así el ingeniero hoy retirado y jubilado José Carlos Urbide, y lo dejamos así: El Empalme, las dos E con mayúscula, lo demás todo con minúscula. El Empalme Radio Rock. Estamos en las 22:38 de este 8 de mayo de 2024. Empalme FM. Seguir hasta las 23, o sea, 20 minutos más. Increíble, bajó la temperatura y está el cielo despejado, les voy avisando. Dicen que mañana sale el sol, después de un mes. Sunshine, can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying. Going to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. Y si hay transmisión del Empalme Rock. I'm going to Carolina in my mind. In my mind. Carolina. ¿Cómo estamos, señor Topo? ¿Anda bien usted? Mire, esta es la calzada, casi al lado de las cabañas. El puente todavía no ha tenido cadena. El puente está acá arriba, está lejísimo, tapado totalmente todo. Y esto es imponente, la calzada nunca se había visto así. ¿Qué es lo que? Esta versión es absolutamente original, ¿eh? Yo nunca la había escuchado, ni siquiera cuando la descargué el otro día. La anterior tampoco la conocía. Son dos versiones de una misma canción, hermosísima canción. Carolina in my mind. In my mind I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind.

that drive a new. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body. Me, I'm Bobby McGee. Shelly Chaplin. It's just another word for nothing left me. Joey, Bobby McGee. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, lie alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good. Era una voz eterna del rock. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him a drink his wine. And he always had some mighty fine wine. Debemos irnos, así lo indican las pautas publicitarias. Three Dog Night nos dice hasta mañana. Joy the world, joy to the world. Three Dog Night. Max, si no te gustan estos valores, tengo otros. Despite 대잔돌스 UN 펠리지아노처 IUN 프론토 데스펄터 ESL디서 대 라디오 엘 엠펌 데스드 라시아 이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카.